día a todos, creo que ya los he saludado. Gracias, Ariel. Ya vas a ser parte de la casa, digo yo, Ariel. Nos visita muy seguido, como lo hace con todas las localidades de la región que él, de la cual él es delegado del Ministerio de Trabajo. Gracias, Carlos. La ADE está haciendo un excelente trabajo y en esto, cuando hablamos de generar empleo, estamos hablando de la necesidad más importante que tiene nuestra sociedad argentina. Y cuando escuchamos a nuestro presidente Macri que uno de los objetivos de este gobierno es pobreza cero, la pobreza cero se consigue con empleo. Y por supuesto esto, para que haya empleo, tiene que haber una reactivación económica, pero a su vez tiene que estar acompañado por el Estado que capacite, que facilite el ingreso a ese empleo. Hoy estamos con este hermosísimo programa para jóvenes. Los jóvenes que quizás cuando uno le tocó, ¿no?, según la situación de vida que cada uno haya tenido, terminar la secundaria, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando de 18 a 24 años, y decir un signo de interrogación enorme cuando uno no tiene la oportunidad de seguir estudiando, ¿qué hago? ¿Y cómo consigo un trabajo? Bueno, esto es una respuesta a ese signo de pregunta que quizás muchos jóvenes, y acá estamos hablando de jóvenes que no han podido terminar secundaria, una condición que debiéramos asegurarnos que, a pesar de que tengan acceso al trabajo, yo diría que a estos jóvenes hay que decirle que tienen que terminar la secundaria también, porque es fundamental de que las personas se capaciten como una forma de aspirar a una calidad de vida mejor, y es lo que la sociedad necesita para construir una sociedad mejor, que las personas nos formemos, aprendamos. Si estamos diseñados para tantas cosas los humanos y estamos muy desaprovechados, tenemos una mente que dicen que usamos un porcentaje muy chiquitito, así todo entra en cualquier cantidad de cosas, y sin embargo no nos ocupamos de educarnos muchas veces. Así que bueno, gracias, Ariel. Realmente este programa veo que no solo permite capacitarse, sino también tiene un sustento económico que sin duda es importantísimo para que esta persona pueda asistir a estas capacitaciones y a su vez se incentive. Y después de estos 3 meses, si se engancha con un programa más de los tantos que ofrece la Oficina de Empleo, puede tener varios meses de continuidad con un ingreso, puede tener una inserción, supongo como pasante, en una empresa, en un comercio, y realmente ahí se abre la puerta del mundo laboral, que es, después que uno pasa la edad de la adolescencia y la edad de donde solamente disfrute la vida, comienzan las responsabilidades, y si bien al principio parecen un poco raras, después pasan a ser una necesidad, el hecho de sentirse útil haciendo algo por su familia, por la sociedad y por el crecimiento personal, que es lo que una persona, todos necesitamos. También estamos diseñados, como seres de servicio, y en ese aspecto, si no satisfacemos esa necesidad de servicio, más allá del trueque económico, no nos sentimos dignos como personas. Por eso el ingreso al trabajo es un tema no menor, y que el Estado sea facilitador, ayudador, capacitador, es una tarea, es una política de Estado, una tarea esencial para lograr eso que se busca del Estado, la calidad de vida de sus ciudadanos. Así que bueno, los felicito por poner en marcha este programa, más allá de todo el trabajo que están haciendo, y por supuesto los aliento, y ya que Ariel, las puertas abiertas para vos, para el Ministerio de Trabajo y Empleo de Nación. Nosotros queremos ser una esponja de todos los programas, de todos los proyectos que Nación tenga. Vamos a tratar de que todos hagan pie en Cipolletti, porque sin duda el empleo hoy siempre es importante, pero hoy es una carencia fenomenal de nuestra sociedad y esto hay que intentar revertirlo. Así que bueno, le agradezco a todos la presencia, el periodismo como siempre acompañando, divulgando estas cosas lindas. A veces estamos inundados de malas noticias, de cosas feas que nos pasan, pero también hay que divulgar esto porque esto es lo que también le levanta el ánimo a la gente, demuestra de que se pueden hacer cosas positivas, que hay muchas cosas positivas a veces anónimas en la sociedad y que también hay que darle publicidad porque le hacen bien y hacen a la calidad de vida de los ciudadanos. Así que bueno, gracias a todos, que tengan un buen día, como es día viernes, les deseo un buen fin de semana para todos. Gracias. Les deseo un buen fin de semana para todos. Gracias. Les deseo un buen fin de semana para